Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela. Ya estamos en viernes, ya fin de semana, viernes 16 de agosto de 2019. Un abrazo para todas y todos ustedes. Me acompaña esta mañana desde Controles Vicente Moya. Gracias, Vicente. Y queremos un poco anunciar que para el día de hoy ya está con nosotros Andrés Parra. Ustedes ya saben de él, es un joven científico preparado en Inglaterra y está de regreso acá al Ecuador con sus conocimientos, y su especialidad es el cáncer. Entonces con él en breves minutos hablaremos precisamente de cáncer. Por otro lado, estará de visita en nuestros estudios el ingeniero Lar Cuyanes para hablarnos sobre migración, para hablarnos sobre el Ecuador de los años 60 y el Ecuador que él encuentra hoy en el año 2019. A las 11 de la mañana iniciamos con Dimensión Hacker para hablar precisamente de redes sociales, de los peligros que encierra estas algunas aplicaciones cuando no sabemos realmente hacer las cosas como es debido, y por supuesto los cuidados que debemos tener con nuestros más pequeños para no dejarnos embaucar en negocios chuecos, en información malintencionada que también, por desgracia, encontramos en las redes sociales. Bien, quiero contarles desde el día de ayer, 15, ¿no? 15, hoy y el día de mañana. En 1969, 15, 16 y 17 de agosto, en 1969 se realizó el mítico festival de Woodstock. Más de 500.000 personas, imagínense ustedes lo que era eso, llegaron hasta una finca de Max Yashgur, ubicada en White Lake, esto en Nueva York, a 70 kilómetros de un pueblo llamado Woodstock también. Entonces, este festival gigantesco se lo llamó Festival Tres Días, de Festival de Paz y de Música. Pero bueno, hay algunos detalles que son importantes también recordar o conocer de este famoso festival. El Festival de Woodstock, amigas, amigos, no tuvo lugar en Woodstock, como mucha gente cree. Esa no es la única paradoja. El evento que definió a una generación fue el estertor del movimiento hippie, por un lado, pero por otro lado también de las últimas manifestaciones. En realidad fue la más visible, masiva, significativa y por supuesto definitoria. Más de 50 años, ¿no?, comenzaba un festival de música que quedaría en la historia, no por el elenco de los músicos participantes, ni mucho menos por su majestuosidad logística. Imagínense lo que ustedes era tener 500.000 personas que convivieron al ritmo de la música, el amor libre y también hay que decirlo, por las drogas. Bueno, la idea de Michael Lang se basaba en que esta zona residían algunas superestrellas. Hablemos de Bob Dylan, de Band, Bob Morrison, Tim Jardine, es decir, había realmente unos musicazos, ¿no? Y entonces, por supuesto, a ellos se sumaron también un abogado y el hijo de un magnate de la industria farmacéutica, todos súper jóvenes de 23 a 26 años. De hecho, Woodstock marca un antes y un después en la historia del rock, en la historia de la música, ¿no? más de 50 años ya. Woodstock todavía se la recuerda, causa nostalgia. Hay quienes han querido rememorarlo, pero por supuesto, sin éxito, porque Woodstock hubo solo uno. 9:10 a.m, empezamos ya la Rayuela. Está con nosotros Andrés Parra. Señores y señoras, muy buenos días, bienvenidos. Lleva la corriente Hablemos de cáncer. Este es un programa de ciencia en la radio. ¿Usted se ha preguntado por qué el cáncer? Carne de tu propia carne. Todos estamos expuestos. ¿Se puede reducir la complejidad del cáncer al vocabulario químico del ADN? ¿Por qué hablar de cáncer? A pesar de ser una enfermedad intimidante, más del 80% de los cánceres son prevenibles, incluyendo los más agresivos. En este espacio aprenderemos cómo prevenir el cáncer, qué hacer y qué no hacer. Únete a este viaje de entendimiento y exploración. Hablemos de cáncer. Buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Hablemos de Cáncer. Desde ya te puedes comunicar con nosotros en vivo a través de nuestras redes sociales y dejarnos tus preguntas y comentarios. Síguenos en Facebook, Hablemos de Cáncer de Ecuador, La Rayuela y la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el mundo hay animales fascinantes, nos asombran con diferentes formas, tamaños, comportamientos. En fin, un sinnúmero de características que hacen que los animales sean unos seres increíbles. ¿Los animales tienen cáncer? ¿Son más susceptibles o son más resistentes? El día de hoy vamos a explorar esto a profundidad. ¿Será que hay algunos animales que tal vez tengan algún tipo de resistencia intrínseca al cáncer? ¿Y será mejor que nosotros podamos aplicar estos mecanismos en humanos para poder prevenir o para poder tratar el cáncer? El día de hoy vamos a ver esa profundidad. Vamos a tomar tres animales como ejemplo, pero primero me voy a concentrar en el elefante. El elefante se ha conocido que es un animal muy grande, tiene un mayor número de células y asimismo es un animal longevo, puede llegar a vivir 80 años, 90. Estas dos características, en teoría, hacen que el animal sea susceptible a un cáncer. Decíamos que el cáncer es, por definición, el aumento descontrolado del número de células, ya sea porque hubieron defectos genéticos que hacen que la célula tenga una reproducción acelerada o que no tenga una resistencia a la muerte celular. Es decir, hay un aumento en número. Si es que nosotros tenemos un animal con mayor número de células, esto podría también dar una susceptibilidad para que exista mayor reproducción, mayor división celular, y eso a su vez puede desarrollar un cáncer. Asimismo, mientras más viejo llega a ser un animal, más susceptibilidad tiene del cáncer, más probabilidad hay, porque las células para, digamos, los 80 años o 90 años, ya habrán tenido una infinidad de reproducciones, de divisiones. Estos dos factores hacen que el animal sea susceptible al cáncer, en teoría. ¿Pero qué pasa con el elefante? El elefante no se ha encontrado muchos rasgos de cáncer, es muy poco la incidencia en relación a lo que se esperaría. Es más, de todos los mamíferos que son susceptibles al cáncer, el elefante es uno de los que tiene la menor incidencia. Es apenas el 5% más o menos de la cantidad de animales que desarrolla un cáncer en su vida, lo cual nos da bastantes pistas de qué pasa en el elefante. Y aparte de eso, ¿podemos nosotros aplicar eso en los humanos y tal vez encontrar la cura al cáncer a futuro? Este es un tema muy interesante y que ha generado bastante debate en la comunidad científica. Antes de eso, vamos a ver un poco de curiosidades de los elefantes, estos gigantes y enigmáticos animales. Están llenos de extrañas curiosidades y datos asombrosos. La primera es que viven en manadas, es decir, son unos animales desarrollados socialmente también. Tienen su líder, tienen toda una caracterización social. Los elefantes también duermen de pie, a excepción de los bebés que por lo general se echan para dormir. Suelen bañarse en lodo para refrigerarse y eliminar los parásitos. Otra manera que tienen para refrescarse es abanicarse con sus orejas. Y también otra curiosidad es que las orejas son grandes porque es una manera para que ellos vayan liberándose un poco del calor excesivo que tienen. Un macho adulto africano también puede llegar a alcanzar un peso de 6 a 7 toneladas. Son animales que recolectan su comida con las trompas. En la manada de elefantes solo viven las hembras con sus crías. Los machos abandonan la manada a los 12 años. Utilizan también los colmillos para luchar y lamentablemente este también es un problema para ellos. El marfil y la trata de marfil es un problema muy grave, especialmente en África, donde existe terrorismo que es una masacre de elefantes que incluso los está llevando al borde de la extinción en algunos casos. Se alimentan de hierbas y corteza de algunos árboles, es decir, son vegetarianos, por así decirlo. Durante la temporada de lluvia aprovechan la comida que crece en el suelo, absorben el agua con sus trompas y luego la arrojan dentro de su boca. Pueden alcanzar hasta 40 kilómetros por hora en distancias cortas, es decir, pueden correr relativamente rápido. Es el más grande de todos los animales terrestres. Y pueden llegar a vivir hasta 80, 90 años. Y este es el dato curioso que tiene relación con nosotros en el cáncer. Porque el cáncer en sí, por definición, también es una enfermedad de la edad. Es mucho más común encontrar un cáncer a los 80, 90 años que un cáncer a los 20, 30 años. Claro que los hay, pero es más común encontrarlo cuando ya las personas están en una edad avanzada, y lo mismo es con animales. Los elefantes pasan 16 horas al día comiendo. El elefante tiene el cerebro más grande del reino animal. Algo que también es curioso, porque en ciencia se determinaba que el tamaño del cerebro está relacionado con la inteligencia, y en parte es cierto, por eso podemos encontrar que los elefantes son un animal muy inteligente, incluso se asocia que tiene memoria. Pueden consumir más de 220 kilos de comida al día. Los elefantes africanos tienen las orejas más grandes que sus contrapartes. Y, por último, así como las vacas mugen, los perros ladran, los elefantes barritan. Estas son las curiosidades, amigos, de los elefantes, y nos vamos a un corte musical. Estaremos de vuelta después del corte. Thank you.

Un escenario de plástica en el mundo para hablar sobre la problemática social, humana y de la Pachamama. Venga y visite la muestra hasta el 24 de agosto en el hall de la Sala Joaquín Pinto, de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Corporación de Artes Visuales Poéticas y Sonoras, Inti Amaru, del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta con más de Hablemos de Cáncer. Estamos de vuelta, amigos, amigas, con Hablemos de Cáncer. Estábamos hablando que los animales no solo son fascinantes por sus formas, comportamientos, sino que también nos pueden dar bastantes pistas para entender cómo son las enfermedades. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos a Tiao, nos acompaña para este programa. Bienvenido, Tiao. Hola, bueno, un placer estar aquí en la radio. Ya, chévere. ¿En qué escuela estás? Estoy en colegio Pío Jaramillo Alvarado, en la Magdalena. Ah, ya, ¿y en qué curso? Voy a noveno. Noveno, ¿eso quiere decir que tienes cuántos años? 12. 12, chévere. Ya que pasaste noveno, ¿qué tal fue esa transición de...? Me imagino que este fue el primer año en colegio, ¿verdad?, que estuviste en octavo. ¿Qué tal fue la primera experiencia del colegio? Nueva educación y nuevas personas para conocer. Ah, ya, buenas. ¿Te gustaron algunas materias? Sí. ¿Cuál es tu favorita, Sarita? Ciencias naturales. Ciencias naturales, qué bien. ¿Y has pensado a futuro qué te gustaría ser de grande? Doctor. Doctor, médico, qué bien. Parece súper buena esa carrera. Cuéntame, tía, ¿te gustan los animales? Sí. ¿Tienes uno en casa? Sí. ¿Cuántos tienes? Uno. ¿Cuál? ¿Perro, gato? Perro. Perro. ¿Cómo se llama? Toby. Yo también tengo un perro. ¿Tu animal favorito es el perro o tienes algún otro? Tengo algún otro. Es el tiburón. El tiburón. ¿Por qué te gustan los tiburones? Porque son majestuosos y son tratados como los reyes del océano. Sí, no, son bien chéveres. Es algo interesante también de los tiburones que, como vamos a ver, nos pueden dar pistas también de cómo nosotros podemos entender las enfermedades. ¿Dónde podrías encontrar el tiburón? ¿Qué en océanos? ¿En dónde más? Océanos. Solo en océanos. ¿Solo en océanos? Porque no puede haber en otro lugar. Chévere. Cuéntame, tío, ¿los animales se enferman? Sí. ¿Cómo nos damos cuenta de que un animal está enfermo? Por sus signos vitales, o cuando lo llevamos directamente al veterinario. Sí, no es cierto. ¿Y conoces alguna enfermedad de algún animal? Solo una. ¿Cuál? El moquillo de los perros. Es la única, también es la única que conozco. ¿Las enfermedades en humanos y en animales, crees que son lo mismo? Sí. Sí, no es cierto. Y no, recuerdo una vez que a mi perro le esterilizamos y le mandaron un montón de antibióticos, le mandaron la ratodina y unas pastillas que les dan a los humanos. Y es un poco sorprendente, ¿no?, que incluso las mismas medicinas se les puede dar a los animales, pero obviamente con diferente dosificación. Vamos a enfocarnos, bueno, ya que dijiste de los tiburones, vamos a hablar un poco también de los tiburones. ¿Qué conoces de los tiburones que viven en el océano? ¿Qué más? ¿Algún dato interesante que sepas? Tienen un gran metabolismo y pueden, así sea una cortadura pequeña, pueden oler la sangre a miles de kilómetros. Y es algo bien chévere, imagínate miles de kilómetros, o sea, es como que de aquí, tan así, incluso hasta Ibarra tal vez, que tienen ese olfato de reconocer. ¿Tú sabes de qué se alimenta un tiburón? ¿Qué? ¿De qué se alimenta un tiburón? De carne. Carne. Es algo también interesante que ha habido un montón de películas de los tiburones que los hacen ver como asesinos. Como sí, no son malos los tiburones. ¿Por qué no son malos? Porque ellos cuando huelen sangre se altera sus nervios. Ya. Su proceso nervioso y hace que se vuelva agresivo. Pero, o sea, incluso los tiburones, tú cuando te encuentras en el océano, pero ¿en qué parte del océano? Bien al fondo. Al fondo, ¿no es cierto? Incluso que si nosotros estamos en una playa nadando, va a ser raro encontrar un tiburón, ¿no es cierto? Sí. O sea, no podrían significar un peligro directo para los seres humanos en este caso. Los tiburones tienen una propiedad muy interesante con respecto al cáncer, pero antes de empezar, ¿sabes de qué es el cáncer? Sí. Más o menos tienes idea, ¿qué es el cáncer? El cáncer es una enfermedad terminal que se se da a problemas de salud y cosas del medio exterior o por la mala alimentación. Qué bien, y me parece muy bien tres cosas que acabas de decir. Dijiste que es una enfermedad que puede ser terminal y que puede ser debido a factores externos, como tú dijiste, incluso la dieta, los hábitos que uno tiene. Y en efecto, el cáncer es una enfermedad que si no se trata puede llegar a ser terminal y puede tener efectos nefastos en la persona. Incluso puede llevar a la muerte. Y también se da por factores externos, es decir, la dieta que uno come, y si es que uno fuma, tiene malos hábitos. ¿Cuáles podrían ser otros malos hábitos que tú conozcas? El que no hacer ejercicio. Exacto, muy bien. Y es algo que tú... Es y algo... también el higiene personal. Perfecto. Especialmente lo del ejercicio. Como yo siempre digo en los programas, ahorita el tabaquismo es la principal causa de cáncer en el mundo, pero a futuro Iván no va a ser eso, sino la obesidad, y es porque la gente no hace mucho ejercicio. Y aparte de eso, tiene malos hábitos de comida. Bien, tomando en cuenta lo que tú dijiste, te voy a dar una especie de ejemplo. ¿Te gustan los carros? Sí. Ya. ¿Qué es en funcionamiento, qué es lo que tiene un carro, que es algo muy importante? Un acelerador y un freno, ¿verdad? Sí. ¿Sabes cuántos frenos tiene un carro? Tres. ¿Tres? ¿Cuáles son? Acelerar y... ¿cómo se llama él? Hacia atrás. Ya. Bueno, esos vendrían a ser como que los aceleradores, ¿no? Y frenos tiene, creo que dos, que es el de mano y es el de... Y es el del pie. Y de ahí, bueno, cuánto aceleras, tienes como 5 marchas, dependiendo del carro también. Algo interesante es que lo mismo sucede con las células. Las células son esas cositas pequeñas que conforman todo tu organismo. Sí. Y decíamos que el cáncer es un aumento descontrolado en el número de células. Es decir, que una célula se empieza a dividir y se divide más y empieza a formar un tumor. Y este tumor después puede generar un cáncer. Las células vendrían a ser como que el carro, el vehículo más lujoso que te puedas imaginar, el más sofisticado. ¿Por qué? Porque no tienen solo dos frenos, sino tienen un montón de frenos. Pone que tienen como unos 100 frenos, tienen como unas 100 marchas y 100 aceleradores. Tienen un montón. Que dependiendo de lo que le diga al organismo, en este caso los semáforos o las señales de tránsito, van a acelerar o van a frenar. ¿Tú qué crees que es lo más importante en un vehículo? ¿Los frenos, el acelerador o las dos? Todo es importante. Todo es importante, ¿no es cierto? Lo mismo sucede en la célula. Si tienes un acelerador demasiado exagerado, ¿qué va a pasar con el carro? No vas a poder frenar. Sí. Te vas a chocar. ¿Y qué pasaría si es que no tienes frenos aún? Te podrías lastimar o podría llegar a algo más grave como la muerte. Claro, si te vas a chocar, no tienes cómo frenar y te chocas. El cáncer, si es que nosotros nos ponemos a pensar en las células, el cáncer se da por eso, porque hay problemas ya sea... En los aceleradores que teníamos un montón, o en los frenos que también teníamos un montón, o en las dos. Cuando tienes problemas en las dos, ahí va a ser algo muy desastroso. En sí, toda esta información está en el ADN, y el ADN es como que el código, el plano del automóvil, el plano de nuestras células, que nos dice qué es lo que va a hacer. Vamos ahora de vuelta con el tiburón. El tiburón, decías que tiene algo muy... algo que sí es que es muy muy interesante, es que ellos pueden oler a miles de kilómetros. Algo que también yo escuché de los tiburones, no sé si es que tú has escuchado, es que se pueden regenerar muy rápido, se pueden reparar las heridas muy rápidamente. Por ejemplo, tú cuando te has cortado alguna vez, sí, sin querer, ¿cuánto tiempo se demora más o menos? Unos días, semanas. Semanas, pues... dependiendo de la herida también. Sí. Lo bueno de los tiburones es que ellos pueden tener una herida muy grande y se pueden curar rápido. Son como los reptiles. Exacto, algo así. No se regeneran como los reptiles, pero se curan rápido. ¿Y tú crees que eso va a ser bueno o va a ser malo? Sí, es bueno porque podría dar inicio a una medicina mejor. Eso es algo muy importante. Entonces verás, teníamos que los tiburones, digamos, se cortan bastante, se pueden llegar a curar rápido. Nosotros lo que debemos ver, ¿cómo hace el tiburón para poder aplicar eso en humanos? Y vamos con respecto al cáncer. Se hizo estudios en los tiburones para ver qué es lo que tiene el ADN. El ADN, como te digo, es como todos los planos de los vehículos, lo que tiene la información principal. Y descubrieron dos cosas importantes: reparación del ADN y estabilidad genómica. Y vamos a explorar esto un poco a profundidad. Reparación del ADN, ¿a qué me refiero con eso? Vamos a imaginaros otro ejemplo. ¿Qué pasa tú cuando, por ejemplo, te expones mucho al sol. ¿Te gusta jugar algún deporte? ¿Practicas algo? ¿Cuál te gusta? Fútbol. Ya, fútbol. ¿A qué hora juegas fútbol más o menos? Más tardes o cuando estoy en el colegio con mis compañeros. Ya, chévere. ¿A qué hora más o menos es? A las 10 de la mañana. Ya, 10 de la mañana. ¿Hace sol o todavía no? No, mejor, o sea, no sería las 10, sino sería las 11. No hace tanto sol, pero a veces hace una cantidad de sol que es tremenda y algunos se cansan rápido. Claro, y encima de eso no sé si te has sentido que es como que en realidad te quema bastante, ¿no es cierto? Sí. Ya, ¿qué sucede? El sol tiene una, si descomponemos la radiación que viene del sol, podemos encontrar algo que se llama radiación ultravioleta, no sé si es que has escuchado. Y también eso puede darnos cáncer a la piel. Exacto. ¿Cómo nos da cáncer a la piel la radiación ultravioleta? Por recibir mucho sol sin protección. Exacto. ¿Qué deberíamos hacer nosotros si es que queremos evitar la radiación ultravioleta? Usar bloqueador o usar un gorro. Exacto. Primero evitar el sol, ¿no? Si puedes jugar en la sombra, mejor. Si es que sea, toque estar de arquero, pero si es que hay sombra, incluso sería buena idea. Y ponerte bloqueador también. El mecanismo por el cual esto te produce cáncer es cuando la radiación ultravioleta penetra directo a las células. Pasa toda esa parte de la célula y llega al ADN. Y en el ADN, que tiene toda tu información de lo que te compone, le daña. Y una vez que le daña, hay problemas, porque es como que tú le puedes poner, le dañas a un freno de tu carro, le dañas el acelerador y empiezas a tener un problema. El carro no empieza ya a responder como debería. Lo mismo sucede, la radiación ultravioleta en las células hace que se pierdan esos mecanismos de aceleración o de frenos, que nosotros podríamos llamarlo. Esto puede originar un cáncer. Nosotros siempre estamos expuestos a la radiación ultravioleta, ¿no es cierto? Por más que tú te pongas gorra, sol, siempre va a haber partes expuestas. Por ejemplo, la mano, por ejemplo, el cuello, no sé, siempre te vas a exponer al sol. No hay una manera como que de no evitar el sol por siempre. Tus células, por suerte, tienen como que un programa destinado a reparar eso. Tú, cuando se te daña un carro, ¿a dónde le llevarías? Al mecánico. Lo mismo pasa con las células. Lo bueno es que las células tienen como un mecánico incorporado, es decir, que se va reparando ella misma, ella solita. Este tipo de reparación, este tipo de mecánico, es muy eficiente. Es como que tengas el mejor mecánico de todo el mundo en las células. Pero a veces puede fallar. A veces el mecánico igual se le puede pasar por alto algo, está cansado, simplemente se enfermó un día, no pudo ver bien, reparó en la noche sin mucha luz. Hay un montón de factores que, ¿no es cierto?, pueden hacer que no repare bien tu mecánico. Y lo mismo sucede en la célula. Lo importante en los tiburones es que tienen desarrollado un mejor mecánico, en este caso, para reparar el ADN y para tener un poco de estabilidad genómica. Y esto quiere decir que el ADN se mantenga. Es como que tu carro no se le dañen las piezas o no se pierdan algunas cosas. Sí. Estas tres cosas en conjunto. Reparación de ADN, que tiene un mejor mecánico, tiene un mejor tipo de reparación. Estabilidad genómica. Y el hecho de que se curan rápido de las heridas, hacen que de los tiburones tú puedas sacar algo ya, una pista para poder encontrar un tipo de prevención o curar cáncer. Desde ya, por eso es que los tiburones casi no tienen cáncer. No se enferman mucho de eso. Por más que son grandes, como tú dices. Porque les da la reparación de ADN. Exacto, muy bien, muy bien. Tiene mejor reparación de ADN. Y esto es algo muy importante. Si es que tú tienes cáncer, es porque tu ADN se dañó. Pero los tiburones tienen un excelente mecánico y les ayuda eso a la reparación y todo. ¿Tú has comido alguna vez algún pez, por ejemplo, medio extraño? ¿Has comido tiburón? No. ¿Comerías tiburón? No. Yo tampoco. ¿Has comido encebollado? Sí. Ya. El sabor del pescado en sí es un poco distinto a todo lo que hay, por ejemplo, en comparación al pollo, en comparación al... No sé si es que tú has visto a veces cuando te venden hacer un plátano, como el cebollado, caldo de bagre, algo, que te viene como una especie de cartílago, esa cosa como huesito medio blanco y... ¿Te comes eso tú? No. No, bueno, y eso sí me sé comer. Y porque no es tan dura y tiene un sabor medio interesante. En los tiburones hay un montón de cartílago que tienen. Y algo que es interesante es que este cartílago es como un poco protector también al cáncer, porque tiene una propiedad que se llama antiangiogénica. Y por eso quiere decir simplemente que no permite la formación de vasos sanguíneos. ¿Tú sabes cuál es la función de los vasos sanguíneos? No. Llevar sangre. simplemente llevar sangre. Llevan sangre y el tumor cuando está creciendo, un cáncer está creciendo, lo que necesita es eso. Irrigación sanguínea, necesita tener cáncer para poder crecer. Este cartílago de los tiburones no tiene esa propiedad, lo cual le hace también resistente. Estas propiedades de los tiburones hacen que sean resistentes ellos al cáncer. Si es que nosotros tal vez podamos, no sé, de lo que te digo del cartílago que tiene como una propiedad anticancerígena, podríamos extraer ese componente. Sí, tal vez, pero si avanza más la medicina. ¿Cómo harías tú, por ejemplo, para extraer un componente de un cartílago? Estudiarlo primero y luego aplicar los procedimientos más importantes. Por ejemplo, a mí lo que se me ocurre ahorita es, por ejemplo, coger ese cartílago una vez, como tú dices, primero tengo que estudiarlo, ¿no? ¿Conoces ya ese elemento que es el anticancerígeno y lo podrías usar como un coadyuvante o como un tipo de terapia en sí? Sí. Y nos podría ayudar, ¿verdad? Ese con respecto a los tiburones. En sí hay bastante potencial y lo que quiero hacer aquí un llamado es que lo que se debería estudiar, aparte de la estabilidad genética y genómica que tienen, es también el cartílago. De hecho, hay algunas personas que venden el cartílago del tiburón como anticancerígeno, pero no hay como una evidencia que diga que en verdad esto te va a curar del cáncer. Sería bueno tener un poco más de investigación. Vamos ahora con otro animal, y es el que estábamos hablando antes del corte, que es el elefante. ¿Te gustan a ti los elefantes? Sí. ¿Dónde podríamos encontrar elefantes nosotros? En Asia o en África. Es perfecto, Asia o África. ¿Tú has visto algún elefante alguna vez? No. ¿No? ¿Te gustaría? Sí. ¿Tocaría irnos a África o Asia? Bueno, decíamos que se encontraban en las partes de África. ¿Tú sabes qué comen los elefantes? Pasto. Pasto, son vegetarianos, ¿no? Yo sí he escuchado que tienen también bastante memoria y que en relación... Son muy inteligentes. Exacto, en relación al resto de animales son muy, muy inteligentes. Hay algo interesante que también pasa con los elefantes, que ellos también tienen un tipo de resistencia al cáncer. Lo que antes del corte igual decíamos que los elefantes, por ser muy grandes, tienen mayor número de células, por lo tanto tienen mayor probabilidad de que les dé cáncer. ¿Tú sabes cuánto vive un elefante más o menos? No. Ya, eso... ¿Pero tú qué crees? ¿Es bastante o es poco? Bastante. Es bastante, ¿no es cierto? Y en verdad la respuesta va de 70 a 80 años. Viven casi como los humanos, incluso un poco más a veces. Estos dos factores hacen que los elefantes tengan un riesgo, se podría decir, de que les dé cáncer. Pero no sucede esto. Los elefantes casi no tienen cáncer. Y bueno, igual que como decíamos con los tiburones, un montón de científicos hicieron exámenes, vieron la sangre de los elefantes y descubrieron cosas diferentes en los humanos. Te hago una pregunta más o menos. ¿Tú crees que el ADN del elefante va a ser similar al del humano? No. ¿Por qué no? Tiene un ADN más avanzado. ¿Ya? Y tiene, o sea, cada humano se alimenta como quiere, pero... Uh-huh. Pero los humanos deberían alimentarse bien, como los elefantes, porque ellos solo comen plantas. Ya, muy bien. Es algo muy, muy importante. Que verás, los elefantes decíamos que tienen una protección al cáncer. Pero, ¿quién quita también que, por ejemplo, qué pasaría si un elefante empieza a fumar o empieza a tener una dieta como la que nosotros tenemos? Tendría un menor metabolismo. Y, por lo tanto, tendría... Tal vez ya no tendría tanta protección al cáncer, ¿no es cierto? Tendría más enfermedades. Claro, tendría más enfermedades. Eso es algo que tú dices, es algo muy, muy importante, que no solo es la genética, no solo es lo que está en tu ADN, sino también es los factores externos. Como tú dices, una dieta también puede influir bastantísimo en el pronóstico de un cáncer o en la evolución. Lo que hicieron con los elefantes es vieron en el ADN y vieron 40 copias de un gen que se llama TP53. Y eso es algo muy importante recordar, TP53. Este es uno de los... ¿Te acuerdas del ejemplo que decíamos que las células son como un vehículo muy sofisticado con un montón de aceleradores y un montón de frenos? Este de 53 es como el control de todos los frenos. Tú pierdes TP53, ¿y qué pasa si quitas todos los frenos en un carro? Si aceleras, estás perdido. Exacto. No va a haber chance de... A menos que vayas, encuentres una cuesta, creo que es lo único que... y dejes de acelerar. En fin, este TP53 es como el control de todo, casi todos los frenos. Si es que tú pierdes TP53 en tu ADN, no perdido, pero tienes una probabilidad muy grande de tener un cáncer. Hay personas que lamentablemente pierden este gen. Y este gen es genético. ¿Tú sabes qué significa el término genético? O sea, es como su organismo, o sea, su interior, exacto, lo que lleva adentro. Exacto, es algo interno, es algo que ya no está tan susceptible a los factores externos, sino es algo que está en tu célula, está dentro de ti, y no puedes hacer mucho para cambiar eso. Sí, también hay lo genético, que es de familia, que sucede a los humanos. Exacto, genético, y es algo, esa palabra me gustó, es de familia, es algo que tú generalmente puedes heredar de tus papás. Por ejemplo, si es que... Y eso es lo que pasa con todas las pacientes. Viene un paciente con cáncer de mama y, bueno, dice, bueno, le preguntamos, ¿tiene hijos, tiene hijas? Y dice, tengo una hija. La hija desde ya se le dice que tiene que hacerse un control, porque se puede heredar un poco esa susceptibilidad, sí, al cáncer. O sea, si la mamá nació con cáncer, puede ser hereditario. Exacto, muy bien. Puede haber cánceres hereditarios, o que tengas una susceptibilidad tan grande que es muy probable que te dé cáncer a futuro. Por ejemplo, es el cáncer de mama, es el cáncer de colon. Bueno, un sinnúmero de cánceres. Pero igual, siempre una buena dieta, teniendo un buen ritmo de vida, estilo de vida, puede influir en que te dé o no te dé cáncer. No conozco yo un cáncer como para decir que de ley te va a dar cáncer si es que tienes esta mutación. Son pocos. El retinoblastoma, por ejemplo. Pero bueno, decíamos que los humanos tienen dos copias de esta... Bueno, los humanos tienen dos copias de este TP53. Todos los mamíferos tenemos. Los humanos tenemos dos copias. ¿Por qué será dos copias si decimos que es genético? Porque... Te doy una pista. Una viene de tu mamá. ¿La otra de dónde va a venir? De tu padre. Exacto. Por eso son dos copias. Ajá. Una de tu mamá, otra. Y eso se llama alelos en genética. ¿Y los elefantes no tendrían lo mismo? Los elefantes tienen TP53, pero ellos tienen 40 en total. Si nosotros tenemos dos copias de ese... Ah, 30, es que son... Cada uno tiene una manada o una familia. Exacto. Exacto, y diferencias de especies. Los humanos todos tenemos, tú tienes dos copias, yo tengo dos copias. Los elefantes tienen este freno, pero tienen mayor número de este freno. Tienen 40 copias de TP53. 20 vendrán de la mamá y 20 vendrán del papá. Exacto. Cambio el número de copias, ellos tienen más frenos, y eso es lo que se descubrió en los elefantes. Si ellos tienen este tipo de resistencias, porque tienen frenos. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú crees que sea posible, digamos, encontramos un paciente con cáncer, le hacemos un estudio genético y vemos que él perdió su freno, perdió su TP53, ¿podríamos coger del elefante y ponerlo en el humano, tal vez? Con estudios, o exacto, de tener un fósil que ya esté viejo o muerto. Exacto. En sí, esto es lo que nos da la idea, y este es uno de los inicios de la terapia génica, que se llama, que es como el futuro del cáncer. Son terapias que... ya no solo se limitan a quimioterapia, radioterapia, sino van específicas al paciente. De introducir, si es que tú perdiste el freno, mejor darte un freno nuevo. Es como que le mandamos a tu mecánico que esté en la célula que vaya a comprar un nuevo repuesto y poder introducir. Ahora yo te pregunto, ¿cómo podrías introducir? Digamos ya, tú ya le mandaste a tu mecánico que compre un TP53, es el equivalente a decir que nosotros en el laboratorio diseñamos el repuesto. Ya tenemos el repuesto. ¿Cómo lo ponemos en tus células? ¿Cómo se te ocurre alguna manera de...? ¿Una inyección? Podría ser una inyección. Te cuento que todavía no hay... En sí, esto está desarrollando los científicos y lo que se necesita son ideas. Porque podría ser una inyección. ¿Cómo más podrías hacer para que vaya directo a las células? Podría haber una medicina o una... Hay como unas botellas que son de medicina para cuando te da la enfermedad. O sea, te da gripe o esas enfermedades, hay esas, puede ser una botella o puede ser pastillas. Puede ser pastillas, ¿no es cierto? Son diferentes formas de meter. Ahorita lo que nosotros tenemos es esta idea. Y ya decimos nosotros, si te acuerdas del tiburón, es como que, bueno, del tiburón sabemos que algo pasa en el cartílago y que podríamos sacar algo de ahí y ponerlo de alguna medicina. Con los elefantes, este TP53. Es decir, que nosotros no necesariamente sacamos del elefante el TP53, porque nosotros mismos podemos sacar eso nosotros. Pero ahorita la pregunta es, ¿cómo pones ese gen, ese pedacito de ADN dentro de tus células? Ese es como que el obstáculo mayor de ver. Ya le mandas a tu mecánico a comprar, pero ahora, ¿cómo lo instalas? Eso vendría a ser. ¿Cómo es de instalación el problema? ¿Cómo lo pones? Eso con respecto a los elefantes. también tienen otros genes que son importantes, igual lo que decíamos, reparación genética, que se llaman FANCIEL, BRCA2, BCL11A, que son nombres de genes que simplemente están involucrados en la reparación. Igual, nosotros cuando tenemos un problema en el ADN necesitamos reparación. Todos los animales tienen eso y los elefantes tienen aún eso más sofisticado. Te hago una pregunta, y la última creo que del programa. ¿Qué pasaría si es que tú te compras un carro que te guste y se te dañó? ¿Tienes, qué es lo que querías tú si es que no tienes, por ejemplo, dinero para irte en el mecánico? Intentar buscar la solución en videos de internet o investigar. Exacto, muy bien. ¿Para eso tú vas a ocupar tu vehículo? Sí. Pero si está dañado, lo tendrías que tener como que... reparar. Exacto, lo tendrías que detener un poco, repararlo. Y en el peor de los casos, ¿qué podría hacer con tu vehículo si es que ya no hay solución? Tendría que buscar una solución, o sea, venderlo. Podrías venderlo, exactamente. Podrías desecharlo. Creo que lo más correcto sería venderlo para sacarle la... Aunque sea de chatarra, podría sacar algo. Lo mismo sucede con las células. Cuando una célula, digamos, está demasiado dañada, le dio demasiado el sol, tiene dos opciones. Se espera un rato y viene el mecánico, que como te digo, está incorporado en las células, y lo repara. O, si es que ya el daño es demasiado grande, simplemente se desecha y la célula se muere. O sea, yo intentaría, en ese caso que se mueren las células, intentaría buscar una solución, uh-huh, la medicina. Ya, exacto. Y es lo que nosotros buscamos cuando estamos diseñando una nueva medicación. Normalmente, cuando tú no tienes ninguna medicina y es lo que pasa en tu cuerpo, tienes un daño genético, o bien se detiene la célula y se empieza a reparar, se queda en un estado de senescencia, que se llama, quiescencia. O comete algo que se llama apoptosis, que es muerte celular programada. Y este es un término simplemente que significa suicidio. La célula ya está demasiado enferma, así que ya no puede hacer más, lo que le conviene es morirse. Y se muere. O se queda un tiempo, si es que no es tan grave el problema, hasta que se repare. Lo mismo sucede en todos los animales. En los elefantes, interesantemente, ellos deciden más bien apoptosis. Ellos deciden que si la célula está mal, simplemente no pierden tiempo tratando de repararla, sino que simplemente la desechan. Es algo también interesante. No sé si es que tenga algún tipo de aplicación en los humanos, pero lo que decíamos es que el TP53 es lo importante aquí. Muy bien, amigos, estamos llegando al final de nuestro programa. Tía, ha sido un gusto haber compartido contigo. Lo que quiero que quede de este programa es que de los tiburones que podríamos sacar, ¿era algo de dónde? Del cartílago. Muy bien, del cartílago. ¿Y de los elefantes, qué era lo importante? A sus genes. Muy bien, ¿qué gen en particular? El 55. 53. 53. Muy bien, TP53 en los elefantes. Nosotros podríamos ya empezar una terapia génica, es decir, introducir ese TP53 que todos tenemos, ponerlo donde nosotros y nuestras células, pero el problema es eso, ¿no? La instalación de nuestro freno, ¿cómo vamos a instalar eso también en la célula? Y de los tiburones, obviamente, de los cartílagos, que a pesar de que ellos también tienen un nivel de reparación celular importante, ¿cómo puedes sacar algo de ese cartílago? Tía, ha sido un gusto, amigos, nos vemos la próxima semana con más de Hablemos de Cáncer. Y así llegamos al final de tu programa Hablemos de Cáncer, donde aprendimos nuevas maneras de prevenir esta enfermedad. Te esperamos el próximo viernes. Pasa la voz. Hasta pronto. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la música que muestra en el escenario las vivencias y costumbres del Ecuador.

terminamos nosotros la entrevista que habíamos anunciado al inicio de nuestro programa. 10:15 a.m. Qué grato es para mí realmente tener esta conversación. No la vamos a llamar entrevista, la vamos a llamar conversación con el ingeniero mecánico Mario Larco Llanes. Pues vamos a hacer una historia de vida esta mañana. Ustedes, amigas y amigos, saben que pues hemos tenido la visita de una cantidad de hombres, de mujeres de nuestro país que por diferentes circunstancias de la vida han tenido que emigrar, fueron a otros países, se educaron en otros espacios y en algún momento regresan a la patria, regresan al país un poco como para reconocer, ¿no?, a los seres queridos que quedaron pequeños, ahora ya están grandes, otros se casaron, otros, en fin, reconocer el espacio de sus casas, de su barrio, saber cómo está su país ahora, y claro, todo esto es bastante nostálgico. Y aunque sean pocos días los que pueden compartir realmente con nosotros, pues tiene realmente un sabor muy especial todo esto. Bienvenido, Mario, mil gracias por haber aceptado esta invitación. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí fue una sorpresa, pero con mucho gusto diría, y no como nostalgia, yo diría con mucha alegría que estoy haciendo esta entrevista contigo, Beatriz. Muchas gracias por la invitación. Y yo diría durante nuestra conversación que me disculpen porque hablo un poco español con, como se dice en el Brasil, portiñol. Portiñol. Y cuando estoy en el Brasil hablo españogués. Es una mezcla difícil de dominar por completo porque el idioma es muy parecido, las palabras son muy parecidas y conforme se ve las caras de los amigos, de los familiares, se entona el idioma que, por supuesto, que se está acostumbrado a ver. De manera que es posible que yo diga algunas palabras en portugués y yo pido disculpas por eso. Bien, Mario, empecemos por el inicio. Bueno, tú vienes de una familia tradicional quiteña, digámoslo así. Me gustaría que comencemos por tu infancia, ¿no? Ah, bueno. ¿Dónde naciste? Es bien simple, tal vez la forma como aconteció mi infancia es de todo mundo aquí en Quito, ¿no? Yo nací en San Juan y mis primeras palabras escritas y gramática aprendí con una profesora que nunca le voy a olvidar, nunca, que se llamaba señorita Pola. Y la señorita Pola, no sé si me está escuchando, si está en algún lugar, yo le agradezco mucho porque comencé mi vida prácticamente educativa con ella. Después pasé al centro escolar Eloy Alfaro y tuve un otro profesor que también nunca le voy a olvidar, que me dio toda la cultura y el conocimiento que un niño hasta los 14 años, 13 años puede tener, enorme. Y yo veo hoy, después de tantos años que yo tuve tal vez con esos dos profesores, la mejor educación, la base de mi formación y de mi comportamiento para la vida entera. Eso es una cosa que yo diría que todos los niños deberían tener con su familia, con sus profesores. La base del comportamiento, inclusive de los sucesos que existen en la vida, acontece con la formación escolar. Por supuesto, ¿no?, que sí. Y lo que tú dices ahora es supremamente importante, ¿no? Porque, y desde luego sería un tema que nos llevaría igual algunas horas en profundizarlo, la educación, los roles de los chicos frente a sus padres, a la familia, pues han cambiado estrepitosamente, diría yo. Ahora, claro, lo fundamental yo creo que en aquellos tiempos como hoy es la familia. Padre, madre, hermanos, cuéntanos de tu familia. Ah, sí, prácticamente toda mi formación profesional, técnica, se debe a mi papá. Mi papá era un cerrajero conocido en Quito, desde que yo tengo uso de razón. Y mi papá construía forjando el acero, forjando el hierro. Construía, ¿cómo se llama?, barandas, ventanas de tipo colonial. Inclusive una de las obras de mi papá que está inscrita para siempre es en el Palacio de Gobierno. Los balcones de entrada al primer piso son hechos por mi papá. Entonces mi papá era un cerrajero mecánico que me formó prácticamente por completo en mi vida profesional. Fue él que me obligó prácticamente a entrar en el Central Técnico. Yo no quería. Estudiabas en el Central Técnico y en la Central secundaria. Técnico de secundaria, exactamente. Y en la realidad yo quería ser militar, era mi deseo. Pero aconteció que mi papá dijo, no, yo soy mecánico, mi hijo tiene que ser también mecánico siguiendo esa formación. Y con el Central Técnico estudié mecánica, comencé de una forma medio extraña a aprender alemán en la escuela, en el colegio alemán, y aprendiendo un poco de alemán, entré en un concurso, vea, y todo indicado por mi papá. Es un concurso para becas en Alemania. Y ahí resultó que obtuve la quinta posición y fui a estudiar en Alemania, prácticamente a hacer prácticas técnicas. Mario, perdóname que te interrumpa. Claro, claro. Antes de ir a ese capítulo, ya de tu viaje a Alemania, de cómo pues pasan las cosas en la vida, tú te quedas estudiando allá, en fin, vamos a retroceder un poquito y acabemos el capítulo de la familia, ¿no es cierto? Ah, bueno. Sí, tu padre y ahora hablemos de mamá, hablemos de hermanos, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, somos 7 hermanos y también el destino nos llevó para que 2 hermanos vivan en el extranjero. Mi hermana mayor se casó con un emigrante ecuatoriano en los Estados Unidos y prácticamente toda la familia de ella está formada en New Jersey. Y por mi caso, con la salida para estudiar, me quedé en el extranjero y fui a parar al final en el Brasil por causa del trabajo mismo. Y mis otros 5 hermanos están todos viviendo aquí en Quito. Y yo diría que yo no vuelvo aquí por nostalgia, yo vuelvo aquí por mucha, mucha felicidad en ver a mi familia y mi tierra natal, que es una de las cosas que después de tanto tiempo observo que es una maravilla aquí. Tú nos contabas que ustedes se criaron en San Juan. ¿Puedes contarnos alguna anécdota? ¿Qué recuerdas de cuando todavía vivías con papá, con mamá, con hermanos, de un barrio que es uno de los emblemáticos de la ciudad de Quito, ¿no? Bueno, lo interesante de San Juan es que nuestra casa, la casa de mis papás, está a pocas cuadras, prácticamente a unos 600, 800 metros del centro colonial de Quito. Y las cosas que más me acuerdo, yo estoy hablando de los años 50 posiblemente, ¿no? En que mi papá me llevaba a los conciertos de la banda municipal en la Plaza Grande y se tocaba música ecuatoriana. Y sobre todo lo que nunca me olvido es el himno a Quito. Ah, mira. El himno a Quito que siempre le cuento a mi familia brasileña, que es muy lindo el texto. Y no solamente del himno a Quito, también del himno nacional, que el texto es diferente de muchos textos de otros himnos en el mundo. Es decir, generalmente se habla de una forma filosófica, diría yo, el texto del himno nacional ecuatoriano, se habla de la patria, sin sentido político ni sentido económico. Se habla de la patria con determinado amor al lugar natal que los ecuatorianos tienen. Entonces, ese sentimiento yo tengo de los textos, tanto del himno nacional del Ecuador como de Quito. Qué interesante. Vamos ahora, bueno, nos contabas precisamente ya creces, vas al Central Técnico y ya tenías un poco de interés por el idioma alemán. Eso era porque en el Central Técnico las máquinas que trabajábamos tenían origen alemán. Y me acuerdo con mis compañeros, yo no sé si el Sixto Cadena me está escuchando ahora, tuvimos la idea, Diego, ya que las máquinas son alemanas, ¿por qué no aprender un poco más el idioma alemán, ya que la industria alemana siempre fue reconocida, Made in Germany, es reconocido en el mundo entero? Entonces fuimos al colegio alemán y aprendimos las primeras palabras y frases en alemán. tú llegas, te vas de viaje, pero ¿qué es lo que hace que tú te vayas? Es decir, ¿estaba programado para un mes, no, para dos meses? No. ¿Cómo fue eso? Fue, resultó de la siguiente manera. Mi papá era un cerrajero conocido en la ciudad y tuvo un trabajo de unos pasamanos clásicos coloniales para a la embajada alemana. Es decir, las cosas se dan de una manera que el destino dice sin decir por qué, ¿no? Y estando en la embajada alemana haciendo un trabajo, mi papá se relacionó con el cónsul económico de economía, ¿no?, de la embajada, y se quedaron como clientes, prácticamente amigos, ¿no? Y me hablando de la familia, le preguntó a mi papá si tenía hijos, y claro, en la hora dijo que tenía un hijo que estaba estudiando mecánica. Ahí el cónsul dice, ah, estudiando mecánica, qué interesante, ¿por qué no le manda estudiar a Alemania? Digo, mi papá, imposible, si no tengo condiciones para que acontezca eso. Dice, no, hay 5 becas disponibles, esas 5 becas disponibles, vamos a ver, haciendo un pequeño, no concurso, sino evaluación, puede ganar esa beca. Y fue así que me relacioné con el mundo alemán. ¡Qué maravilla! Es decir, de una manera completamente inesperada, ¿no? Ya que si yo pensaba estudiar afuera en el extranjero, más era en los Estados Unidos, como todo mundo piensa, ¿no? Pero Alemania no. Y hoy agradezco que el destino me dio ese camino, ¿no? ¿Y cómo fue la llegada a un país tan diferente al nuestro? Bueno, llegas a Alemania y ¿qué pasa? Ahí comienza, ya en Quito se comienza a sentir el problema mundial, que no es una cosa solamente de Alemania, más sí mundial, ¿no? Era el año de 1962. Año 61 yo debía viajar para Alemania para cumplir con la beca prometida. Pero aconteció que, yo no sé exactamente en qué año, pero el año 61 se construyó el muro de Berlín. Y comenzó esa política muy grave, ¿no?, la Guerra Fría, que se encaminó con el Occidente y el Oriente. Y naturalmente eso fue una sensación y fue postergada mi viaje para 1962. Febrero, la primera cosa que se siente en Alemania es vivir en una ciudad en que existe nieve, con un frío, yo diría un poquito más fuerte que Quito. Por ejemplo, hoy supe que era 6 grados, cuando yo llegué seguramente eran menos 2 o menos 1 grado, ¿no? Bueno, esa fue la primera impresión de vivir en una ciudad todavía con un curso de inicio estudiando alemán para poder vivir posteriormente mi vida allá en Alemania. Y fueron 2 meses en el Goethe-Institut, que debe existir aquí en Quito, Ecuador, existe en el mundo entero, y estudié en una ciudad llamada Lüneburg. Lo interesante de esa ciudad es que es una ciudad medieval, que es una pena que nunca más he retornado por ahí, completamente linda en el estilo hasta ahora conservado, ¿no?, como una ciudad medieval. Claro que existen barrios ya modernos, pero el casco medieval es mantenido y es una atracción turística en la ciudad de Lüneburg. Esa ciudad queda más o menos unos 90 kilómetros de Hamburgo. Esta mañana estamos conversando con el ingeniero mecánico Mario Larcoyanes, con quien estamos haciendo un poco una retrospección de su vida. Estas historias de vida, ustedes saben, amigas y amigos, que lo hacemos acá en la radio, nos interesa qué pasa con nuestros compatriotas, qué ha pasado con su vida, cuál ha sido su sentir al momento de emigrar, cuántos han tenido la oportunidad de regresar a contarnos sus historias, cuántos no volvieron más, cuántos regresan ya para quedarse. Es decir, cada persona es un mundo con historia diferente, con familias diferentes, con espacios diferentes, por supuesto, con sueños diferentes. Entonces, para nosotros es una alegría inmensa este día haberlo recibido. Vamos a seguir con este diálogo, por supuesto. Vamos a nuestro corte de media hora. Retornamos, claro,

Bueno, estamos de regreso, 10:35 a.m, amigas y amigos. Seguimos con más de La Rayuela esta mañana, que hemos dado la más cordial bienvenida al ingeniero Mario Larco Llanes, con quien estamos hablando precisamente como una historia de vida. Sabemos que él, pues, después de una, de algunos capítulos en diferentes etapas, en diferentes años, pues, ha estado prácticamente su vida fuera de acá, de su patria, de Ecuador. Y bueno, Mario, nos habíamos hecho una pausa precisamente en el momento en que ya llegas a Alemania y pues comienzas tus cursos, primero de alemán, por supuesto, y a capacitarte. Pero ¿qué viene después de eso? Porque realmente llegar a un país nuevo implica también un cambio de costumbres. Tú has señalado ya, comenzando por el clima, pero un idioma nuevo, personas con diferentes sentires, con diferentes hábitos. ¿Cómo fue esto para ti? Bueno, eso cambia, mis estudios en Alemania cambia tal vez completamente mi temperamento y mi situación profesional prácticamente, ¿no? Porque comencé a estudiar una materia que pertenece a la ingeniería mecánica y que se llama técnicas de producción, en un país que en esa época ya tenía todos los adelantos posibles en procesos de producción. Entonces yo me crié estudiando ingeniería, ya con los principios básicos de la electrónica y de la comunicación electrónica digital. Y eso influye mucho en la vida de una persona. Entonces, cuando me gradué, tenía que hacer unas prácticas para poder entrar como ingeniero pleno dentro de una fábrica. Y generalmente los ingenieros hacen un complemento, diría yo, dentro de las empresas. Y me tocó a mí hacer una práctica en la ciudad de Bonn, en una firma que trabajaba elementos eléctricos, electrónicos y digitales, que es concurrente de la firma Siemens. Y después fui a trabajar en una firma en que era un comité de ingeniería, diría yo, para distribuir máquinas a la industria automovilística. O sea, una cosa completamente diferente de lo que yo podía hacer en el Ecuador. Ahí yo noté que era prácticamente imposible con mi formación trabajar en el Ecuador. Y ahí viene la grande diferencia. Digamos, yo podía venir al Ecuador, iba a trabajar en el Ecuador, estaría feliz, pero el sentimiento, el formato de mi profesión no me permitía, no existía esa posibilidad en Quito o en Guayaquil o en el Ecuador. Y ahí yo divido dos cosas fundamentales de la inmigración. La inmigración por necesidad de trabajo y la otra inmigración que es compatible con todos los fenómenos en el mundo. Las personas emigran por la necesidad de estar al par de la tecnología. Y eso me costó a mí la ida al Brasil, porque una firma alemana de la ciudad de Stuttgart tenía una filial en São Paulo, Brasil. Y me mandaron para trabajar ahí en el Brasil con el conocimiento alemán. Y fue así que yo entré en la vida sin querer, totalmente el destino enviado, sin ser un emigrante necesario, pero sí debido a la tecnología y al proceso de profesionalización que cada persona tiene, fui a parar en São Paulo. Y en São Paulo mi trabajo era muy simple. Yo recibía los dibujos, diseños, la tecnología de Alemania y en el departamento de proyectos yo pasaba para portugués para mis colegas brasileños que eran ingenieros mecánicos también para construir las máquinas. Mi trabajo era ese, transferir la tecnología en mecánica de conforme la máquina de Alemania para el Brasil a través de un joint venture, que eso yo encuentro es muy necesario para los países en desenvolvimiento, tanto en el Brasil como en el Ecuador, Argentina o cualquier otro país de Sudamérica. La necesidad, yo veo eso hoy, la necesidad de que existan joint ventures entre una firma extranjera que tiene know-how y una firma ecuatoriana que quiere progredir o que quiere avanzar y producir en el país. Eso me aconteció a mí en el Brasil con iniciativa alemana brasileña. Estamos hablando de cooperación. Estamos hablando de cooperación de tecnología, de intercambio de tecnología y conocimiento. De eso me estás comentando en este momento, cuando tú señalas que es importante entre países un poco ese intercambio. Ese intercambio, exactamente. Bueno, eso de la parte profesional, ¿no? Estando trabajando en el Brasil, más o menos mi contrato era para 3 años. Y en los 3 años no podía conocer otra cosa. Conocí a mi esposa y ahora yo soy un ecuatoriano viviendo en el Brasil. Yo digo eso porque mi nacionalidad, a pesar de vivir muchos, muchos años, mi hija ya tiene 39 años, ¿no? Y no me nacionalizo a pesar de que tengo funciones interesantes dentro de las instituciones brasileñas. Yo soy ecuatoriano mismo por naturaleza, por tradición y por el corazón. Qué lindo. Toda mi familia vive aquí. Y yo vengo, como digo, no por nostalgia. Nostalgia tengo cuando estoy allá. La alegría que tengo de estar con mi familia, con mi país, con nuestra folclore, con nuestra comida, es enorme cuando estoy aquí. Ahora que citas la parte de comida, lo gastronómico, hablemos un poquito las diferencias. Claro. ¿Qué se come en Brasil y qué has podido disfrutar acá en Ecuador en estos pocos días? Bueno, cada país tiene sus comidas típicas, ¿no? En Brasil, la primera cosa que aprendí es a comer feijoada. Y es un plato pesado a base de pedazos de carne de puerco, ¿no? Bastante gorduroso, y que es una tradición, la feijoada es el plato típico en Alemania, en Brasil. Y como aquí en el Ecuador existe el hornado, la base de los platos, tanto ecuatoriano como brasileño, es el hornado de puerco, ¿no? Y la comida hay que probar, se acostumbrar, y nunca más se deja la feijoada. Yo como feijoada ahora en el Brasil cada semana, diría yo. Ah, mira. Acompañado de una caipirinha, pues siempre la caipirinha es una bebida alcohólica con base de aguardiente de caña, con limón. Y es necesario tomar eso porque como la comida es muy gordurosa, el alcohol ayuda a hacer la digestión. Es lo que se dice como la costumbre del Brasil, ¿no? Aquí en el Ecuador es la carne de puerco, las tortillas y el mote, que son cosas que para mí, por ejemplo, cuando estoy aquí, yo estoy prácticamente cada año aquí, ¿no? Está bien, este año he estado 2 veces aquí. Y claro, los pocos días que paso aquí, lo que como es carne de puerco, los camarones, comida típica, el mote y todas esas cosas que son propias de aquí que no se puede olvidar, ¿no? Es decir, yo no me olvido de un sancocho, de una tortillas fritadas, principalmente el mote, ¿no? Ayer mismo pedí un pedazo de gallina fritada con mote. Ah, mira, gallina con mote. La gallina típico siempre se comió aquí, gallina, ¿no? Pero acompañar el mote. Si yo comiese la misma comida en otro lugar, sería gallina con fideo, con masa o con arroz, ¿no? Yo preferí lo que yo nunca como allá en otros lugares, el mote, con mote. ¿Qué le gusta a Mario? Le gusta, obviamente, su trabajo, investigación, los negocios, la parte técnica, pero separándonos un poquito de eso, ¿cómo es Mario Larco? ¿Es un bailador? ¿Es un cantador? ¿Es un nostálgico? ¿Cómo te describirías? Yo diría la última palabra es correcta. Soy nostálgico, principalmente porque vivo en un país extranjero, y siempre pensando en la cultura, en el folclore, en la familia y en mi lugar natal que es Quito, Ecuador. Y por otro lado, también soy nostálgico aquí porque tengo mi familia en el Brasil, ¿no? Y naturalmente tengo nostalgia de toda la familia mía, principalmente de mi esposa y de mi hija, que va a nos dar la satisfacción de tener el primer nieto, en mi caso el primer nieto brasileño que voy a tener, es ese ahí. Puedes tener un nieto brasileño, pero sin duda alguna tienes alguna inquietud porque tu nieto conozca sus raíces indígenas, claro, mestizas, claro, acá en el país. Claro. Acontece que, como yo soy una persona bastante romántica en ese sentido y nacido en Quito, Ecuador, me gustaría que la familia, toda mi familia, tanto mi hija como mi esposa, estuvieron varias veces aquí en Quito, conocen y les gusta naturalmente todos los viajes, hasta cierto punto turísticos, que se hace aquí y se recuerdan muy bien del Ecuador. Pero hay que considerar cosas que todo mundo tiene. Cada ciudadano es nacionalista por naturaleza. Soy ecuatoriano porque soy nacido aquí, y los brasileños son más brasileños porque son de allá. Y el brasileño, como el norteamericano o el alemán, cada uno quiere y prefiere su patria, sus costumbres, ¿no? Eso es la grande diferencia que puede existir para un emigrante, ¿no? Que si estoy en el Brasil, las personas, todo es más grande, realmente el país es grande, pero todo es más grande allá, el deporte, la cultura, la economía, todo es más grande en el Brasil. Y hay que considerar esa circunstancia y ese orgullo que los brasileños tienen. Aquí en el Ecuador todo es más lindo. Bueno, porque es nuestro país, tú lo has dicho, claro que sí. Eso ahí. Después yo diría, claro, toda mi vida familiar siempre estuvo conectada con la profesión. Y el hecho de yo haberme quedado en el Brasil son dos cosas, la familia y la formación de una familia, y también el propio trabajo, ¿no? Son cosas que hasta ahora me obligan a estar en el Brasil. Por ejemplo, yo diría que actualmente yo trabajo como ingeniero mecánico, consultor mecánico para una cosa que en el mundo está creciendo, que es la energía eólica. Entonces, mi empresa es propia mía, consultoría en energía eólica. ¿Qué es la energía eólica? Perdóname. ¿Qué es energía eólica? Es decir, la energía eléctrica se produce de una forma diferente. Se produce con vapor, generando turbinas, pero lo que más se utiliza en el Ecuador es la hidroeléctrica, o sea, las usinas eléctricas que funcionan con turbinas hidráulicas, ¿no? Y en el caso mío, recientemente surgió ese trabajo por necesidad. En el año 2015 entramos en contacto con las primeras comunicaciones de necesidad de construcción de equipos y dispositivos para la energía eólica. La energía eólica son esas turbinas enormes que van hasta 120 metros y que sé que en el Ecuador existen, en Galápagos y en el sur del Ecuador, ¿no? Yo no sé si en la Azuay, en la provincia de la Azuay o Loja. Y esa es la energía del futuro, porque es una energía barata que se produce con el viento. La máquina es cara, pero con el tiempo todo es más económico, la energía eólica, ¿no? Y sobre todo limpia, porque la generación de energía hidráulica produce desbastamientos, se dice desbastamientos de la propia región, ¿no? De donde se construyen las usinas, se producen lagos, y esos lagos inundan regiones típicas, por ejemplo, inclusive poblaciones, ¿no? Ese es el problema de la energía hidroeléctrica. Ya la energía que se produce a base de leña, carbón y petróleo, naturalmente produce CO2 en grandes cantidades que acaban con con el ambiente mundial, diría yo, ¿no? Si todo el mundo está preocupado ahora en reducir las emisiones de CO2, porque el mundo se está calentando, ¿no? A pesar del frío de hoy, se ve que el mundo se está calentando y está produciendo invasiones del mar en los continentes. Es una preocupación, y falta de agua dulce. Es una preocupación, naturalmente, del mundo. Nos quedan pocos minutos, Mario, y en estos vamos a aprovecharlo para concluir esta conversación y que nos des un último criterio tuyo. ¿Cómo miras a nuestro Ecuador de hoy? ¿Cuál es tu mensaje para quienes vivimos acá, ¿no? Para quienes de ver tanta maravilla no nos damos cuenta todo lo que tenemos y lo pasamos inadvertido muchas veces? Yo salí del Ecuador en el año de 1962 y vuelvo todos los años aquí. Yo veo una transformación en el Ecuador. Es lógico porque toda la economía y la sociedad hoy es un formato global, ¿no? Lo que acontece en otros países acontece aquí también. Pero con mucha satisfacción yo veo que de la época de 1962 hasta el momento, el Ecuador ha avanzado en parte socialmente y económicamente, y ha crecido igual que los otros países a un precio de 3% del PIB, del Producto Interno Bruto, ¿no? Lo que no está aconteciendo en el Brasil, por ejemplo, actualmente. Entonces yo veo una dificultad, no para el Ecuador, sino para el Brasil, para Perú, para Colombia, que son países similares, por ser países en desarrollo. Lo que veo es que existe una, voy a ser atrevido y decir, existe una desigualdad social, económica, pero también, disculpen la expresión, política. Es decir, yo siento en el Brasil, como siento en la Argentina hoy, que existe un poder que está difícil de cambiar, el sentimiento del político. El político no es un hombre que trabaja para el país, trabaja para sí propio. Y eso no se va, a mi modo de ver, no se va a acabar nunca, a no ser cuando el pueblo tenga siempre educación. Entonces, mi sugestión en el Brasil, en cualquier lugar de Sudamérica o de Latinoamérica, es que la educación progrese y progrese mucho. De otra manera, los políticos, sean de izquierda o de derecha, van a tener ventaja y podrán vivir tranquilos, sin molestias. Esta ha sido una conversación con el ingeniero Mario Larcoyanes en nuestras historias de vida. Quiero infinitamente dar las gracias a Mario por su presencia, por su tiempo acá en La Rayuela. Y por supuesto, amigas y amigos, a todas y todos ustedes, por su escucha, por su buena escucha de cada mañana. Esta es tu casa, no solo porque es tu país, pero la radio de la Casa de la Cultura, pues, siempre te recibirá con las puertas abiertas. Muchas gracias. Gracias a ti. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Un minutito, yo creo que es oportuno, antes de que nos fuéramos a nuestra pausa, a nuestra música, Celi. Vamos a... Quiero comentarles a ustedes, tengo en mis manos la invitación que desde la presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana nos hicieran llegar hace unos poquitos minutos apenas para la sesión solemne de nuestra institución. Entonces, quiero dar lectura y, por supuesto, amigas, amigos, invitar a todas, a todos, quienes hacen la cultura, quienes pertenecen a colectivos, quienes hacen realmente el arte en nuestra ciudad, están cordialmente invitados. Dice lo siguiente: Camilo Restrepo Guzmán, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, invita a usted a la sesión solemne con motivo de la celebración de los 75 años de vida institucional. Esto será en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura el día miércoles 21 de agosto a las 19 horas. Los ríos culturales de la patria nos conducirán a la libertad del hombre y de los pueblos. Camilo Restrepo Guzmán.